ni padre ni madre que sufran mis penas. Huérfano soy, solo llevo tristeza y martirio en el alma. El cruel dolor de no hallar una mujer buena, que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor. Yo no tengo ni padre ni madre que sufra mis penas. Huérfano soy, solo llevo tristeza y martirio en el alma. El cruel dolor de no hallar una mujer buena, que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor. Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. ¡Qué desgraciado nací! Soy un pobre huerfanito. Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Padre ni hermanitos, no hay quien se apiade de mí. Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Qué triste vivir sin padre, da pena un hijo que llora, pero es horrible, señores, respirar de una madre. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Qué desgraciado soy yo, qué desgraciada fortuna. Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Muchos que tienen dos y yo no tengo ninguna. Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí.